al pensarte. Estoy loco y ya no puedo olvidarte. Llego al fin hasta ti y tu figura me rompe. Pienso entonces, puedo ser más feliz. Psicosis. Bienvenidos, bienvenidas a Psicosis Radiofónica en la 107.5 de la FM en el barrio de Irala. Ongi etorri a todos y a todas. Hoy tenemos un programa cargadito de preguntas y respuestas. Etiquetaje. esa palabra, esa frase u opinión que se refiere al comportamiento y o forma de ser de una persona, que implica, en el general de las veces, un juicio de valor negativo sobre la conducta del sujeto o sujeta a etiquetar. ¿Es posible hacer el proceso inverso? Es decir, reetiquetar o destruir esas etiquetas hasta no dejar nada ni las cenizas del papel donde fueron impresas. ¿Proporciona información útil, sí o no? ¿Produce fatalismo o ayuda a la persona? Todo esto y más hoy en La Irola Irratia. Bueno, y continuamos en Psicosis Radiofónica. ¿Cómo estamos esta noche loca de jueves? ¿Qué tal, Silvia? Bien. Muy bien, se te escucha muy bien, muy alto. Ahí está. Sí. Perfecto, que se nos escuche. ¿Qué tal, David? Os hondo, es que ricasco. Suri Benetán, gracias por estar aquí. Ese berciano que se aleja del micro, aunque hay una mano amiga que se te acerca. Ahí está. Él hablaba desde la cueva, ¿no? Igual desde la cueva de Platón o así. Bueno, pensé que teníais un aparato más sensible, en realidad. Sabes perfectamente que tengo un aparato muy sensible. Sí, digo los oídos. Una persona que... Sí, de las orejas sensibles y no solo al sonido, pasemos, sino al tacto. Pasemos, sí. Palabra. Hoy no era de parafilias. Palabra, no, o sí, hoy. No, etiquetaje, sí, sí. Tal vez se me va un poco la bola berciana. Pues tenemos hoy unas invitadas muy especiales, que son Silvia y David, que, bueno, teníamos ahí la idea de hablar de los etiquetajes para arriba y para abajo y se han ofrecido a venir hoy aquí. Y para empezar, daros las gracias por estar hoy jueves, un día que podríamos estar tomando cañas, pues estar hoy aquí. Y con buen tiempo, que empieza la primavera, hoy primer día de primavera, 20 de marzo. Así que nada, yo creo que Coelho tenía alguna pregunta preparada o quería empezar por algún lado. Por el lado izquierdo de la izquierda del otro lado, así que el derecho o el centro, me da igual, cualquier lado me vale en el camino. Así que empecemos con alguna pregunta, sí. No sé, a mí esto del etiquetaje, al final, ¿no? Que llegue un momento, un punto en tu vida que de una forma u otra te tienen que etiquetar, digamos, no la sociedad, que nos etiqueta siempre desde el colegio, nos señala con el dedo, ahí está el rarito, la rarita, el que saca los mocos, el que se mea encima, o ahí está el que viste raro, ¿no? O la que habla diferente a ti, o la que tiene el color diferente a ti. Si no, llega un punto en tu vida que incluso te lleva a un especialista, a un psicólogo, una psicóloga, y te etiqueta, ¿no? Tanto porque por tu bien o no. ¿Cómo fue esa experiencia en vuestra vida? ¿Y por qué se llegó a dar? Psicólogos, psicólogas y sobre todo psiquiatras. Y psiquiatras, que nos habré dejado el tintero, no la cabeza. Remarcar. Eso es. ¿Cómo es? Quien quiera empezar, que escupa primero. Bueno, a mí me diagnosticaron autismo. Me diagnosticaron aproximadamente cuando tenía más o menos 4 años. No me acuerdo mucho de cuál fue los criterios del psiquiatra para... desde entonces... cada psiquiatra me ha diagnosticado una cosa diferente. Asperges, psicosis, bueno, menos esquizofrenia, han ido... Por suerte nunca he tenido una medicación, mis padres se negaron a medicarme. Parece ser que mi madre decidió llevarme al psiquiatra porque tenía una conducta extraña. No hablaba cuando... O sea, tardé en hablar, me costaba decir las R's, las S's, no lloraba, yo qué sé, no lloraba echando lágrimas, o sea, gritar, sí, gritaba bastante. No controlaba los esfínteres. Eso le decía mi madre. Bueno, no lo sé. No me acuerdo lo que me ha comentado mi madre. Entonces, me llevaron al psiquiatra. El psiquiatra, pues, dijo más o menos que podía tener autismo o otro tipo de minusvalía, que no estaba muy seguro. Entonces ella en el colegio, primero en el colegio público y después en el colegio de monjas, ya empecé con el logopeda en el colegio público. Claro, mis compañeros no me trataban normal. Tampoco era muy sociable yo. Ellos me empezaron a discriminar y yo empecé a dar hostias. Un poco el... Duro y la ancía. Asertividad, eso es asertividad, Silvia. Claro que sí, muy bien. Entrenamiento desde la infancia. Parece sí, bien, empatía pura y dura. Las dudas las toman. Sí, bueno, creo que yo de pequeña hacía un poco bullying, la verdad, siendo sincera. Me acuerdo de ciertas cosas que hacía y no... Luego llegó la adolescencia, donde fue la parte más dura, donde ya pues no había dado ninguna asignatura normal, había estado toda mi vida dando clases de apoyo, no me defendía en ningún tipo de materia, ningún tipo de estudio. Los compañeros no trataban conmigo, no se acercaban a mí para hablar, me trataban bastante mal. Y claro, yo me aislé porque no me quedaba otra. Pues no lo entiendo, si has tenido, no sé, unos compañeros geniales, unas profesoras educadoras excelentes, yo no entiendo por qué te aislabas. Un sistema educativo súper preparado para todo lo que sale del cuadradito. Ah, eso es, no sé, tenías todas contigo. Sí. Es increíble. Luego, mis problemas de aprendizaje tienen el origen de que, claro, no escribo muy bien y leer, pues bueno, hago el programa Grito en el Muro, leo todos los lunes. No leo perfectamente y claro, ahí ya empezaba a tener un problema con los profesores grave. Porque... aparte de autismo, se me puso la etiqueta de vaga. O sea, para mis padres, moco autista era vaga, lo que se dice vaga. Entonces, eso también me ha creado problemas con mi hermano, que ya lo he solucionado más o menos, y problemas con mis padres. Luego estuve en la EPA, en la escuela de adultos, no saqué nada. No me motivaba nada y lo que hice fue pasar y aprender por mi cuenta. ¿Nos da una excusa esa etiqueta que nos ponen para relajarnos, para coger y decir soy un apestado del sistema, el sistema encima prevé una serie de pensiones al respecto, ¿no? La familia está tranquila porque ya ha conseguido una respuesta a esa pregunta complejísima que quizás no la tenemos todavía. Esa es mi pregunta para ti, Silvia. Pues sí, yo me he acomodado en el autismo porque en parte me conviene. Me dan una pensión de 300 euros. Tampoco puedo decir que vivo muy bien, pero... por no volver a la EPA y no volverme a dar de hostias con lo mismo, pues prefiero... pues mira, sí, tengo autismo. Dejarme en paz. Tengo autismo, tengo una minusvalía del 75%, que me dejes en paz. Y bueno, no sé, yo prefiero aprender por libre, aprendo más. Aprendo más yendo a la biblioteca, leyendo pues mis movidas. Escribiendo yo por mí misma he avanzado bastante. Cosa que no hice en el colegio. Y bueno, sigo teniendo lagunas de aprendizaje, cosa normal. Si es como si no pasa, habría pasado por el sistema educativo. Lógico que tenga esas lagunas o esas, no sé si llamarlo tara o... no sé, no, cómo. para nada. Es una nunca tara. Son taras. Lagunas que es normal, yo mira... en principio no tengo etiquetado nada, que me haya etiquetado algún psicólogo, psiquiatra o demás, pero es que lagunas del sistema educativo tengo mil. O sea, yo no me acuerdo de muchas de las que he dado el sistema educativo, porque te enseño de una forma, en mi opinión, para mí no es válida, cada cual aprenderá como aprenda, pero yo de memoria pues aprendo, pero no se me quedan las cosas bien. Si no las entiendo, si no las pongo en práctica, sobre todo si no las me enseño de una forma más visual. Yo es más visual, y cada cual tiene que adaptarlo a su forma. En tu caso, para mí, en mi opinión, ese etiquetaje se ha dado por una enseñanza que no es la correcta, no se adapta a ti y no se suele adaptar a casi ninguna persona en general, de un temario obsoleto y además que está desfasadísimo. Vale, la redundancia de obsoleto y desfasado, vamos. Pero vamos, que no se adapta a la gente, ni a los días de hoy, ni a lo que necesita una persona para ser persona, con mayúsculas. A mí me viene a la mente un programa que hiciste, Silvia, hace el año pasado, yo creo, sobre educación, ¿no? Escuelas libres y todo, ¿no? Cómo, sí. Cómo este sistema educativo es una bazofia y está hecha para, pues no sé, para máquinas, no para seres humanos, ¿no? Que no se trabajan cosas importantes como las emociones, como el crecimiento personal, como los valores, como la, yo qué sé, complementariedad, ¿no? Por ejemplo, o el arte, la creatividad, el saber fluir, el cómo trabajar los duelos, yo qué sé, cosas importantes que te van a pasar en la vida, pero sí que te tienes que aprender la lista de los montes de, yo qué sé, que es que todas tenemos lagunas. Sí, para mí es gracioso, ¿no? Porque en tu caso no es que tú te encuentres mal, o igual me equivoco, me dices, sí, yo desde los 4 años sentía que no encajaba en este mundo, que puede ser, ¿eh? Porque, joder, encajar en este mundo, en el que nos suelta, ¿no? Lo raro es eso, estar, encajar en él. Pero bueno, no es que tú pidieras un etiquetaje o una ayuda, es que ya te veían rarita y tal, pues tu ayuda, ¿qué es? Etiquetarla, decirle que tienes no sé qué. No vamos a buscar formas de que aprenda otra forma, o vamos a ver qué es lo que verdad siente esa persona, o cómo se siente, o cómo qué hay en el ambiente, ¿no? ¿Qué le parece a ella, que las matemáticas tal, o qué le parece a ella, no sé, cómo se siente, qué tiene dentro ese mundo interior? No vamos a etiquetarla y eso va a ser su solución. ¿Solución para qué? Para que entendamos, para que el resto la entienda, porque es así, es la rara, pero tranquilos, que es que tiene no sé qué. No sé, igual no, pero es lo que yo deduzco de lo que has contado, vamos, que a mí me palpa la cabeza. Sí, es que si no encajas en el sistema educativo, el problema tiene que ser por necesidad tuyo, no del sistema. Qué bueno. Y claro, si tienes algo tan fácil o tan así como la dislexia, que no es ni enfermedad, ya tienes dos vertientes, o te acusan de ser un deficiente o te acusan de ser un vago, una vaga. Entonces ahí tienes una movida en la escuela de la hostia, porque claro, si yo a la hora de escribir me confundo y aprendo de otra forma, pues, o sea, yo creo que, igual esto va a sonar un poco prepotente, pero yo creo que sepa escribir y leer más o menos bien, yo creo que es un mérito solamente mío. O sea, porque si llega a ser por el colegio, o incluso, bueno, mis padres estuvieron ahí machacándome para que, o sea, mis padres también tienen parte del mérito. Pero sí, sobre todo, si llega a ser por el colegio, yo ahora mismo no supiera, o sea, no sabría ni leer ni escribir bien o mal. No podría. O sea, es un mérito mío. Que parte del mérito también es luchar contra esa etiqueta, ¿no? Que tú decías que sí, bueno, vale, a veces lo uso para, en plan, déjame en paz. Pero también estás ahí luchando de, mira, a pesar de que me etiquetes de lo que sea, yo, o sea, mi orgullo y mi fuerza de voluntad va a hacer que yo, porque sí, voy a conseguir esto. Y eso eres un ejemplo vivo de ello, ¿no? Sí. Aparte, cuando, bueno, te diagnostican justo autismo, es un tema chungo, porque claro, no solamente tienes una deficiencia, sino encima tienes pues algo parecido a la esquizofrenia, una rama de la esquizofrenia. Entonces ahí psiquiatras, psicólogos y demás te empiezan a observar como una especie de insecto extraño. Y bajo ese observarte está la amenaza siempre de que te pueden medicar o te pueden encerrar, o no sabes muy bien cómo va a ser tu futuro. Porque claro, tienes una minusvalía del 75%, que se dice rápido. O sea, no sé muy bien qué me va a pasar si es que ocupo, no sé muy bien qué me va a pasar si quiero ser independiente de mis padres, o si me pillan en una manifestación haciendo una pintada, no sé muy bien qué me va a pasar, porque no sé muy bien, o sea, qué es, o sea, me puede venir para bien la minusvalía, como pobrecita, no se entera mucho de nada, la han engañado y la dejamos en paz, o puede ser, en plan rollo, hay que protegerla, te enterramos. Entonces es como, igual es un miedo, pues que no tiene mucha razón de ser, pero la verdad es que tengo bastante miedo de acabar en un centro psiquiátrico, acabar en Aznavi, en un centro de día o un piso tutelado con monitores, en plan, bueno, eso sería la mejor opción. Hablabas de sentirse como un insecto, ¿no? Kafka, la metamorfosis, sí. Donde el protagonista, bueno, no quiero hacer spoiler, ¿no? Pero hay un momento donde se siente muy cercano a las cucarachas y ves como una cucaracha es capaz de tener un argumentario que se me hace bastante coherente, ¿no? Igual el problema era el resto de los habitantes de la casa que corrían detrás de la cucaracha con el cucal, tampoco quiero utilizar marcas comerciales, y no sé, esa cucaracha, igual Kafka nos quería decir algo al respecto, ¿no? De que no hay una solución única a la realidad y que es más, que somos niños todos, que por mucho que llegues a los 80... o los 120 años, tu experiencia vital ha sido muy limitada. Y si quieres realmente estar sano, tienes que ser una persona multipolar, no bipolar. Tienes que no obsesionarte con nada, ¿no? Pero tener un abanico muy amplio de experiencia vital. Y en ese sentido, lo que nos falta a unos, igual a través de la experiencia de los otros, ¿no? Somos capaces de construirlo parcialmente, ¿no? Nos complementamos, yo creo que entre todos, y ese para mí es el camino a seguir, ¿no? Ver la diferencia como algo enriquecedor, como algo que nos hace mejores a la hora de trascenderlo, y dejarnos de tanta tontería de si este es esto, si este es lo otro. Mi abuela, por ejemplo, se apuntó a la Universidad de la Experiencia. No vivió mucho desde el momento en que hizo la matrícula, a los 2 años ya no estaba con nosotros por otras razones, ¿no? Una enfermedad, pero sí que fui capaz de observar un aumento, una mejora en el vocabulario, sobre todo en su grado de escepticismo, en su capacidad para devorar libros que nunca había leído, en veías cómo el escepticismo iba poco a poco fraguando en ella y que eso le daba nuevas herramientas para entender el mundo mejor y para protegerse y para ser más feliz, que narices al final, ¿no? Y veo que esa capacidad está en todos y que lo que falla quizás es el estímulo de comprensión de esa realidad tan amplia que nos envuelve. Sí, totalmente de acuerdo. Ese miedo. También ese miedo a no entender lo que nos rodea, que a veces es lo que nos bloquea y lo que hace señalar a otra persona. Eso es. La curiosidad, la imaginación, esas herramientas que tenemos todas, es lo que nos va a hacer esa palabra, ¿no? A veces tan desdibujada o machacada. Libres, la verdad. Pues sí, libres, una mente libre, una mente abierta. Así de claro. A veces por encajar te metes en una caja, ¿no? Una caja que te dan otras y otros, un etiquetaje, una etiqueta que viene de un eje poderoso que son los farmacéuticos. Al final es todo un juego en el que todo el mundo que se aleje de lo que ellas quieren o de lo normal, pues necesitan ponerle un nombre para, ¿no? Parece que si pones un nombre ya, pues, te tranquiliza. Y eso puede ser producente o contraproducente. O sea, hay personas que van a reaccionar a ese etiquetaje como, oye, por fin, ya tengo estos fármacos, ahora parece que estoy un poco más tranquilo. Yo no pretendo demonizar los tratamientos, ni mucho menos, pero también se da el caso contrario, de reaccionar con violencia ante algo que no entiendes, ¿no? Parece como que se va a lo sintomático. Ahí me preguntaría incluso pues que hiciésemos estadísticas sobre las personas que han sido medicadas y la correlación entre suicidios, ¿no?, y violencia. Uh-huh. Y posiblemente pues mucha gente se sentiría sorprendida de ver que personas con etiquetajes como la esquizofrenia, ¿no?, pues puede que sean más peligrosos para ellos mismos, pero puede haber una relación también con los fármacos, ¿no? Mm. La violencia hacia los otros es menor, dicen, ¿no? Uh-huh. No sé, preguntas al aire o sí, respuestas. Sí, sí, hay investigaciones que demuestran eso. Sí, sí, totalmente de acuerdo. Y con respecto a si el etiquetaje puede ser bueno o malo, yo creo que, como tú bien dices, David, hay las dos vertientes. Gente que necesita ese etiquetaje para estar tranquila y decir, bueno, pues esto es lo que tengo y tengo una solución que me viene de fuera. Y luego está el que siente la etiqueta como una losa. Porque, bueno, como que te encuadras ahí y ya no puedes salir y ya dejas tu identidad. Itziar deja de existir ya. Itziar no es Itziar. Itziar es una persona, igual ni siquiera ni persona, sino que alguien que tiene esta patología. Y al final te vas desdibujando y al final dejas de existir, incluso para ti. Es que yo solo creo que te es lo más grave de la, todo. La herramienta de repararte a ti mismo, ¿no? Mm. A poco que no te encuentres con el apoyo, con el estímulo suficiente, el llevar esa gesta adelante tú solo puede llegar a ser complicadísimo, ¿no? Es muy complejo. Si tienes un problema de físico, pues si tienes un problema de salud mental que la gente te aparta y te sigue sintiendo como una persona apestada en la que hay que protegerse porque no sabes cómo va a reaccionar, pues todavía peor. Mm. Ese aislamiento. Sí, el aislamiento social que se da tanto en estos días. Y bueno, vamos a respirar un poco, coger aire. Vamos a aislarnos en la cabina de la Airola, yo en la cabina acolchada, y poner algo de música. Porque no pueden ver que soy un tipo bien formal. Porque no pueden ver soy persona de fiar, un muchacho normal. ¿Por qué me traen acá? Debe ser un error. ¿A quién se le ocurre pensar que yo tengo un trastorno de ansiedad? Aunque en la escuela fui muy destacado y popular, me expulsaron igual de robar la sotana del sacristán para luego incendiar. Y ahora una vez más injustamente me difaman de antisocial por prender fuego a la iglesia local. Llevo a veranear en un super spa, de esos que te dan para desayunar, 6 ribotril, una caja de gente me respeta más, todo es cordialidad. Tal vez porque ahora soy un tipo muy espiritual, religioso de más. Hice una donación para la remodelación de la iglesia local y hoy con puntualidad a misa siempre voy, aunque no sé por qué nadie me quiere acompañar. Paro, paro, paro, paro, paro, paro, paro, paro, paro, paro. continuamos en Psicosis Radiofónica tras este pequeño corte musical. Así que seguimos escupiendo las ondas piratas. Y creo que nos hemos quedado un poco, ¿no? En los etiquetajes. Y a veces cuando te etiquetan de una forma vergonzosa o forzosa. Y no sé, ¿cómo anda un poco el DSM y los porcentajes, Ichi? No, bueno, por las nubes, ¿no? Sí, ahora con el DSM-5 los datos son la bomba. El 75% de la población podría padecer un problema de salud mental con todos los nuevos etiquetas, labels americanos de las farmacéuticas que han sacado. Sí, sí. Increíble. Para que quien los empiece a escuchar ahora o no sepa qué es el DSM, digamos que el DSM es el libro gordo de Petete, la Biblia de la Psiquiatría, que empezó allá por el 1920 o por ahí, en Estados Unidos, por la Asociación Psiquiátrica de Psiquiatría, por la Asociación de Psicólogos y Psicólogas, sobre todo psiquiatras, y que es un poco como donde etiqueta y pone todas las, digamos, problemas mentales, salud mental que puede tener una persona. Sobre todo farmacéuticas, más que psiquiatras. Psiquiatras asociadas con investigaciones farmacéuticas y, bueno, con los intereses económicos claros desde el principio y más en este último, el DSM-5. Sí, al principio, sí, claro, farmacéuticas. Bueno, lo sacan los psiquiatras psicólogos pagados por farmacéuticas y bajo estudios psicológicos de revistas y de estudios pagados por farmacéuticas. Vamos, y al final farmacéuticas. Sí, ahora de hecho sí. Hay un gran movimiento a nivel internacional. No solo, ya no somos cuatro y el tambor, ¿no? El movimiento de antipsiquiatría y contra psicología, están en contra de los etiquetajes, la psicología humanista, la gesta. No, ahora hay un movimiento aún más grande, incluso médico y psiquiátrico y psicólogos más cognitivo-conductuales o más a favor del etiquetaje, que están luchando en contra de este DSM-5 que va a ser, vamos, la bomba. Sí, para que veamos ejemplos, igual en su época la homosexualidad estaba incluido en este DSM, en el último, si no me equivoco, el transformismo, creo, o la transexualidad más bien. Y sí, ha habido gente que era acólita o defensora del DSM que participaba en él, que al final ha dicho hasta aquí he llegado. Sí, hay casos. Sí, de hecho hicimos un programa hace unos meses sobre ellos. Si alguien nos está escuchando y tiene ganas de saber más sobre el DSM, que mire en la web de la Irola Irratia 107.5 y eso. Ya, ahí estará, se lo podrá descargar, como otros programas, como este y otros. Así que bueno, continuemos. Que David, nos cuentas un poco tu experiencia vital en este sentido del etiquetaje, ¿cómo te llegó, cómo tocó la puerta de la mente o llegó a ti? Sí, hombre, siempre me recuerdo como una persona rodeada de libros, en búsqueda del conocimiento. Lo que pasa es que el conocimiento me fue siempre como un hecho amable, ¿no? De golpe, no recuerdo si fue con 25 o 26 años, pues tocó la parte inquietante del mismo, ¿no? El hacerse las preguntas ya con una intensidad mayor, tener un conocimiento del medio, yo creo que bastante elevado para lo que es el contexto que estamos viviendo ahora, de preguntarse las estructuras mismas del universo, de interesarse por la física, por la química, y no sé, yo creo que llegué a un punto donde la mente se encuentra sola y lo único que encuentra es conocimiento, y estuve una semana sin comer y sin dormir leyendo, ¿no? Cuando el no comer, cuando el no dormir ya está demostradísimo que te genera unos estados de conciencia alterados, ¿no? El ayuno. Y encontré que necesitaba pedir ayuda en ese momento porque me asusté, ¿no? Entré en pánico. Y cuando entré en el hospital psiquiátrico de agudos, o sea, directamente en el ala de psiquiatría del hospital, pues me encontré primero una etiqueta rápida. Mis padres siempre han sido personas que han dialogado conmigo y que tratan de no ocultarme las cosas. De hecho, mi padre huyó siempre de los diagnósticos. Me dijo, igual que tú te surge esto en un ataque agudo, ¿no?, te desurge en otro ataque agudo, ¿no? Uh-huh. Y efectivamente, siempre me huí de esa etiqueta. El primer día le dicen a mis padres, ¿no? Posiblemente lo que tiene tu hijo es esquizofrenia, ¿no? Ahora está con un episodio psicótico y diagnóstico inicial evolucionó muy rápido hacia un trastorno bipolar, luego esquizoafectivo. Probé 2 semanas con una pastilla, otras 2 semanas con otra. Yo soy muy sensible para saber si mi mente se está enfrentando al medio en las mismas condiciones, ¿no? Y creo que al final mis problemas de ese tiempo tienen que ver con un entrar en pánico ante lo desconocido, y eso al final es un mecanismo al que vamos acostumbrándonos, ¿no? Siempre va a haber preguntas ahí y siempre va a haber cosas a las que no les encontramos una explicación fácil, pero darle vueltas a esos conceptos sin poder alcanzar una solución satisfactoria o pasándolo mal llegó a parecerme absurdo, y en esos momentos pues me sentí agradecido de haber pasado por estas vivencias, estas experiencias, porque creo que he salido reforzado, ¿no? Sí, de verdad es que lo que te conozco, creo que sí. Pondría la mano en el fuego que sí, la verdad. Es curioso, ¿no? Hasta igual te pusieron, como lo que hemos hablado antes del programa, que igual hasta 3 etiquetas distintas, ¿no? Y que más que para ayudarte, igual era para eso mismo. Para ponerte dentro del catálogo que tenían de opciones, esta es la que más se acerca, ¿no? Iban como probando. Es una manera fácil, yo creo, de acotar el problema, porque la gente se siente más tranquila si sabe contra lo que lucha, ¿no? Estamos hablando de la mente, no hay lucha que valga, es un o fluir o no fluir, y es o fluir o no fluir con el momento. Me refiero, si entras en pánico, pues igual inicialmente a través de la respiración eres capaz de contener esos momentos de picos de ansiedad, ¿no? Hasta que te das cuenta de, en un proceso más racional, ¿no? Que es absurdo el preocuparse por una amenaza que no se manifiesta y que si se manifestase no dependería de tu acción, ¿no? Por lo tanto sería un absurdo que a ti no te corresponde. Y en ese sentido, pues trato de, y lo hago, disfruto de la vida. Uh-huh. Y pienso que eso, que venimos tan poco tiempo aquí, que nadie puede darme una respuesta, nadie puede decirme lo que soy. Y yo creo que al final las cosas las acabamos viendo con una mayor simplicidad. Simplicidad en el sentido de que o soy algo que aporta soluciones o soy algo que aporta problemas. Uh-huh. ¿No? Y ahí vamos a la siguiente cosa de la que me gustaría hablar, ¿no? Que es de si el enfermo mental se llega llega a pensar que es un foco de generación de problemas, de ansiedad en los demás, ¿no? Que ven ese sufrimiento. Y a mí eso precisamente me ayudó a intentar no serlo, ¿no? A decir, oye, yo puedo ser el que aporta buen rollo aquí o el que aporta calma. Cosas positivas, cosas negativas, presente, momento, no sé, no me preocupo fácilmente ahora por cosas. Creo que ha sido una experiencia positiva todo esto. La clave un poco desde fuera es como cogiendo cosas que has ido diciendo, es estar presente y saber fluir y no agarrarte a las cosas, ¿no? Dejar que vayan. Y ser consciente que cualquier respuesta es adaptativa, todo depende del contexto. Tener un ataque de pánico cuando está habiendo un terremoto es muy adaptativo y no está, ¿no? Es un poco ir viendo el entorno y mirarte a ti. Igual esta experiencia ayuda hasta en ese sentido, ¿no? De que haya un terremoto y no tener pánico, ¿no? Así que tener más conciencia de ti mismo. Yo creo que es una experiencia del pánico. El pánico está ahí presente. Va a ser un instante de miedo aquí, otro instante de miedo en el otro lado. Lo que no puedes es vivir constantemente en pánico. ¿no? Y no puede ser un umbral de pánico que lo dejes desbocarse, ¿no? Porque surge la experiencia, al menos en mi caso, que me enfrenté a varios ataques de pánico, pues surgía luego el día siguiente de, ostras, qué mal lo pasé ayer a lo tonto, ¿no? Pero eso se va aprendiendo, ¿no? Vas aprendiendo cuáles son los síntomas, te das cuenta, ostras, con las respiraciones, ¿qué medicación? Yo siempre pienso, ¿qué medicación dan y cuánta medicación se podría quitar si aprendiéramos a respirar? Es que es la bomba, la respiración, el habitar tu cuerpo. Claro, al final, un antidepresivo, cuando tienes una depresión, aparte muchas cosas, el fármaco lo que te hace es subir el nivel de serotonina, ¿no? Ponerte happy, ponerte bien. Depende cuál. Depende cuál, pero bueno, algunos sí. Al final es que te lees el fármaco y dices que me sube esto, que es una hormona que se graba mi sistema endocrino, aparte de lo que tiene en mi cabeza. Lo que necesito es un abrazo. Necesito es reír. Necesito estar con alguien que me escuche y echar unas risas. No sé, eso igual es lo que necesito, no el fármaco que me deja una resaca. Luego genética de la hostia. Y eso me recuerda a cuando hablamos de los centros psiquiátricos, cómo comenzaron y cómo en Turquía había centros psiquiátricos que no son los centros psiquiátricos de aquí, que yo he trabajado en uno y nunca más, o sea, lo dejé porque casi acabo dentro por depresión, o sea, horrible. Pero bueno, corramos un tupido velo. En Turquía había centros de... Es que no lo llaman ni de salud mental. No me acuerdo cómo lo llamaban, pero tenía un nombre hasta bonito, ¿no? Que dices, bueno, ya empezamos bien. Que eran centros que simplemente se hacía ocio. Eran todas actividades placenteras. Había sesiones de masaje, había chorros de agua. Y las sesiones sin medicación, las sesiones eran todo pues hablar temas positivos. De hecho, te tumbabas y elegías tú los mensajes y te iban diciendo mensajes. Hoy vas a tener un buen día. Imagínate levantarte ya con la voz que te dice, eso es maravilloso. Y no como aquí, ¿no? Que es la sirena de que te tienes que levantar, venga, pum, pastilla, pum, pum, venga, vístete, venga, pum, a comer, venga, pam, pam, pam. Es horrible. Es como una cárcel. Una cárcel, pero vamos, en toda regla. Sí, no, estás atada de pies y manos y medicada. Y a la espera de que algo te saque de ahí o no. De quedarte ahí, acomodarte en tu propia mierda, por decirlo de alguna forma. Pero bueno, o mierda del sistema. Pero bueno, yo veo que, no sé, a mí me viene una pregunta. A mí, por lo menos, no me ha pasado el etiquetaje, pero sí me han pasado ataques de pánico, ansiedad, sobre todo más de joven. Por ciertas circunstancias, ¿no? De la vida, igual que te puede todo, situación familiar, estudios, todo, que te absorbe todo, ¿no? A veces pienso que este mundo que vivimos es dolor. Aunque a veces me echo para atrás y digo, no, también hay placeres, hay vida, ¿no? Y si lo hay, dolor es porque también sientes placer en la vida. Y me ha pasado y al final de eso es lo que dice David. Yo he salido más fuerte. Más fuerte y con miedo también a que te vuelva a pasar y volver a caer en ello. Pero al final vas siendo consciente por qué eran. Y sí, te ayuda a tirar para adelante y a conocerte más a ti mismo. Que eso es lo importante. Que al final es lo que yo creo que la educación, volviendo a Silvia, para mí, es que no nos enseñan a conocernos a nosotras mismas. ¿Cómo vamos a conocer el medio en el que vivimos? ¿Cómo vamos a leer a Kafka, como has mencionado David? ¿Cómo vamos a aprender matemáticas 2 más 2 cuando no sabemos qué somos nosotros? Es lo básico. Tratar al resto y conocer a ti mismo a poder aprender. Si no, ¿qué vas a aprender? No puedes aprender sin conocerte a ti primero. O intentarlo, por lo menos tener unas pautas mínimas. Y en esta potencialidad individual tan relevante, diría, desde el punto de vista de que tenemos tantos ámbitos de actuación que no tenemos por qué centrarnos en ningún epígrafe todos, ¿no? Esa homogenización del individuo. Y como no ha dado tiempo a otras cosas o no da tiempo a esas cosas porque nuestras vidas son limitadas, ¿no? Tampoco podemos enfrentarnos a experiencias que otros consideran como la única experiencia válida, ¿no? Yo creo que todo construye al individuo y bueno, sí que me gustaría pues que nos enfrentásemos a esas situaciones de ansiedad o de pánico o de depresión o de lo que sea, ¿no? como algo que construye al individuo, como algo que no debe ser un estigma, sino algo a vencer individual y colectivamente. ¿Qué ocurre? Que si está el individuo solo ante eso, el colectivo que podría ayudar tanto se juega en tu contra en vez de a tu favor. Porque es la enfermedad que más miedo da es aquella que no se puede ver en lo físico, ¿no? Entonces los problemas como la depresión o algo así asustan mucho a la gente y hace que la gente se asuste y salga corriendo y no te apoye y no dé los recursos que, como tú bien dices, si se dieran sería un camino de aprendizaje mucho más sencillo. A mí me asusta más, por ejemplo, el que alguien se quede tranquilo a la hora de diagnosticar y de entender que su respuesta es la respuesta más evolucionada que podemos dar ahora mismo, ¿no? Sí, totalmente de acuerdo. Que crea que es la respuesta única y absoluta, ¿no? Sin ver que hay otras, que eso en muchos ámbitos se dan, pero en ámbitos... no quiero quitar a otros, porque al final construir una casa también es importante, no vaya a ser que se te caiga encima. Pero bueno, en ámbitos de salud y educación, yo creo que es bastante más importante o mucho más cercanos para una persona que le trata lo que es ella misma, ¿no? Su alma o su psique, todo. O sea, al final, si un médico o una médica, un psicólogo, un psiquiatra, un psicólogo, te dice que la única forma es esta y no te da más opciones, te las impide, pues mal vamos. O sea, es muy egocéntrico. Muy egocéntrico y creerte, vamos, que tienes la respuesta absoluta a todo. Y no. Es lo bueno de vivir, que no tenemos ninguna respuesta absoluta a nada. Tenemos respuestas. Conocimiento, sí. Y la única persona que puede responder a quién soy yo misma. Efectivamente. Y no quién soy yo desde la cabeza o quién soy yo desde lo que la sociedad, mis amigos, la televisión, incluso mi familia o la persona que más me conoce me dice que soy. No. ¿Quién soy yo? O sea, desde el corazón, quitando la cabeza, las experiencias y todo. Esa es la única verdad. Ahí queda eso. Hablaste de casa, me pasó una experiencia al respecto, ¿no? Yo estaba estudiando arquitectura en ese momento, fui al psiquiatra y le dije que lo que me trataba de vender como solución a mi problema, bueno, solución, ser un enfermo crónico y tomar litio, a mí no me parece ninguna solución, cuando en primer lugar no sé las causas que me motivaron a tener ese problema. Me refiero, es algo que se manifiesta de manera espontánea. Y dices, igual que se manifiesta, se desmanifiesta. Bien, pues me dice, yo es que no te voy a decir a ti cómo construir una casa porque tú eres el arquitecto. Y le digo, pues tú deberías decirme cómo construir una casa, ¿no? Porque igual se me está pasando algo. Y estamos hablando de una casa donde hay una ciencia que me permite garantizar la estabilidad, la solidez, el comportamiento higrotérmico. O sea, estoy trabajando con una ciencia bastante desarrollada. Luego nos vamos a las cosas más intangibles, como que ese habitar que propones sea el mejor de los posibles. No me gusta ni entrar en esos debates, pero no puedes hacerme una analogía entre lo que es un arquitecto y una casa y lo que es un psiquiatra y un cerebro, porque el cerebro es posiblemente el mecanismo más complejo que conocemos. Solo se me ocurre el conjunto del mecanismo, ¿no?, como algo más complejo que la psique en sí misma. Y bueno, hubo enfrentamiento en ese momento y yo, como soy una persona sensible, pues como todos, ¿no?, pues me pregunto por qué esa persona, en vez de querer ayudarme, prefiere discutir conmigo. A mí me hablas sin utilizar argumentos ad hominem, falacias lógicas. O sea, tu argumento no sirve de nada, no tiene valor en sí mismo. Entonces no trates de engañarme, explícame. Y yo creo que el problema es que ni el propio psiquiatra entiende muy bien con lo que se está enfrentando. Totalmente de acuerdo. Y luego a eso hay que sumarle el ego de muchos psiquiatras que no saben bien lo que están haciendo, pero como tienen que fingir que o quieren fingir que creen saberlo, pues se esconden en ello e incluso fomentan que las personas se pongan agresivas o que los síntomas vayan a más, porque es que enfrentarte a una persona que te está diciendo tienes esto, ¿por qué? Pues porque sí, porque tal, es que ¿cómo no te va a deprimir o cómo no te va a enfadar y vas a querer reventarle el vaso encima de la mesa? Pues normal, pero es que una persona que esté dentro del centro psiquiátrico, fuera o en cualquier lado, ¿no? No solo eso, el caso este del litio que te comentaba, ¿no? Yo estuve tomándolo una semana y esa conversación se produjo después de una semana para hablar de cómo me estaba sentando a mi organismo fisiológicamente y a mí me sentó muy mal al sistema digestivo eso, ¿no? Y traté de expresarlo en ese momento y la respuesta es algo normal y hasta dentro de un mes o dos meses, creo recordar, no es un indicio de que tú seas intolerante al litio, ¿no? Joder. Y digo, oye, que a mí esto no me... ¿no? O sea, mis padres me apoyan, mi padre me dice que igual que me he puesto mal, me pongo bien, ¿no? Que esto es, pues, buscarle tres pies al gato. Yo siempre he sido una persona rodeada de libros. También me relaciono muy bien con las personas. No he tenido problema nunca con eso. Pero que... es una crisis que nos puede pasar a cualquiera. Luego surgen las cosas positivas, ¿no? de estas experiencias, que es que te das cuenta que tu padre o tu madre o tu hermana también se come la cabeza, ¿no? Y también tiene ansiedad y, ¿no? Y dices, bueno, pues yo igual tengo unos datos a mayores en mi cabeza que hacen que esa ansiedad más este conjunto de violencia estructural de la sociedad, ¿no? Me afecte hasta niveles de no entender nada y de quedarme parado, ¿no? ¿Por qué no quedarse parado en medio de la calle y coger y decir, es que no entiendo nada? Pues no deberíamos quedarnos parados en medio de la calle porque te atropellan. Claro. Entonces hay que seguir tirando para adelante hasta que te encuentras, pues, gente que no te etiqueta, que no te juzga y con la que fluir y hacer una vida normal, todo lo satisfactoria que puede ser en este escenario, ¿no? Eso es, tan hostil, pues sí, en el que nos pintan y nos plantan. Y lo que has dicho, David, me parece muy interesante. Una de las, bueno, toda la última frase me ha encantado, pero lo que has dicho, que al final que es la sociedad la que te enferma, que es que ya no es que cómo no vas a quererte parar en medio de la calle y decir, pues esto es una locura, no puedo más, es que no puedo, es toda una mentira y es toda una mierda, ¿no? Pero no lo puedes hacer porque te atropella. Pero bueno, hay gente también muy maja por el mundo, ¿eh? Sí. Y hay gente que es capaz de ver una persona que la etiquetarían como histriónica y, esta es una loca, que es una protagonista, como una posible actriz. O gente que es capaz de ver una persona que tiene TDAH como una persona súper activa que puede ser una deportista de puta madre. Hay gente que es capaz de ver una persona con Asperger como una persona con un potencial intelectual de la hostia, que es capaz de alcanzar un intelecto mucho mayor que la mayoría de la gente, ¿no? Que es también ver esas etiquetas, también tienen algo positivo y es lo que nos hacen únicas y es maravilloso. Y luego, aparte, como una persona que desconoce que hace 13.700 millones de años presumiblemente la nada se hizo inestable, ¿no? O que no lee mucha ciencia ficción o que no computa parámetros que tú estás computando, ¿no? Es decir, oye, en primer lugar, ya parto de la base que no estamos capacitados nadie para dar una respuesta al respecto, ¿no? Pero si hay una respuesta ahí, se llama escepticismo, ¿no? Y se llama, yo no te estoy amenazando, yo no te estoy haciendo daño, ¿qué problema hay aquí, no? Cuando el mundo comprenda que debemos librarnos de la violencia física como el primero de los... de las razones que nos tiene enquistados en el problema que viene a posterior y simultáneamente, que es la violencia en todas sus expresiones, ¿con qué criterio estás etiquetándome a mí cuando yo quizás estoy más avanzado en este escenario que tú? Totalmente de acuerdo. Y bueno, es un, no sé, me duele que esta losa del tiempo se me eche encima esta vez. Suele pasarme, pero hoy especialmente, la verdad. Estoy muy a gusto hablando con y escuchando, ¿no? A vosotras tres, a Silvia, David, Ichi. Así que bueno, si queréis decir algo antes de despedirnos, los micros están abiertos como siempre. Bueno, pues esto de las minusvalías y los problemas, bueno, problemas psiquiátricos que te crean la sociedad o te etiquetan, pues a veces lo ponen en plan estilo tómbola, ¿no? Te puede tocar así como... O sea, como que... Porque no... O sea, a mí cuando me diagnosticaron autismo, cuando ya cumplí la adolescencia, me hicieron una revisión y la tipeja que me hizo la revisión, lo único que me preguntó fue qué, o sea, qué hacía. Y le expliqué que escribía relatos. Y nada más. Me preguntó nada más. De ahí sacó... El superdiagnóstico. Sí. Me pareció curiosísimo. Antes estábamos hablando antes del programa y me dices, yo no escribo no escribo bien, ¿no? Cometo faltas de ortografía. Sí. Es verdad, sí. Ese es el Eso problema es cuando bien. Tengo curiosidad por leer tus relatos, ¿no? A Bukowski, por ejemplo, le dijeron que era un vago indecente toda su vida, que era un borracho, que era un alcohólico, que no aportaba nada a la sociedad y generó muchas risas y mucha felicidad en la gente y es una persona que ha sido encumbrada por la literatura, ¿no? Y se pudo quedar en cualquier esquina antes de que sus relatos salisen a la luz. Pues sí. Sí. No sabes, pero te gusta, ¿no? Pues sigue haciéndolo. Claro. Sí, claro. Sí. Claro, que es literatura, ¿no? La frase esa tan cursimoña es literatura eres tú, ¿no? Que se dice, literatura Creo es lo que tú quieras que sea. Becker. Da igual, es algo Becker, sí, pero para mí es lo mismo. Literatura, poesía, lo meto en el mismo saco. Así que ahí queda eso. Agur, locas y locos del mundo y alrededores, de más allá de la gracia, del Big Man, de ese gran estallido, como comentaba David, de ese caos, ese vacío infinito y de todo lo demás. Así que nos vemos por las calles de Bilbo. Sangrando desde invierno, pisando al cielo hasta acá.